todas y todos nuestras radioescuchas. Este es su programa Hijos de la Tierra, transmitiendo en vivo desde algún lugar de la Ciudad de México. Y bueno, pues hoy tenemos un programa ameno, variado. Vamos a hablar varios puntos. Acá el compañero Galaca se está jugando con los micrófonos, como se podrán dar cuenta. Parkinson prematuro. Parkinson prematuro. Aunque lo ven joven, ya está entrado en años. Le voy a pasar los micrófonos a la compañera Luna para que les platique un poco cómo va a estar la onda del programa del día de hoy. Tu programa 156, pues vamos a tener varias noticias en la sección nacional. La primera tiene que ver con una noticia triste en relación a la aceptación de la MIA por parte de la Semarnat del proyecto de la presa Las Cruces allá en Nayarit. También pues una actualización del caso de los yaquis, también que pues implica pues represión, el encarcelamiento de otro de los compañeros. Y pues si nos vamos más al sur, en Oaxaca, pues el asesinato de un integrante de Oído. Y bueno, ya para terminar esa sección vamos a hablar de El Día Sin Auto y vamos a reflexionar acerca del movimiento ciclista nacional. Y bueno, esos son los temas que vamos a abordar en la sección de nacionales. Y bueno, en la sección internacional el encargado del día de hoy es el oso. Entonces, no sé qué nos quieras comentar, compañero Polar, que por ahí dicen que te detuvieron en una de las marchas allá. ¿Eras tú o era tu primo? Era mi primo, yo soy Ursus Arctos Horribilis, sobre todo en las mañanas, okay. Llámese Oso Grizzly. Entonces, más bien lo detuvieron un compañero combativo, como varios osos llegamos a hacer. Y fotos fue un evento. Sí, no. No, lo últimamente los osos son protagonistas desde que están en un cubito de hielo ahí en el polo, porque nos están destruyendo, están desalojando, hablando de despojos de la tierra. Hay banda que la están despojando de su hielo, entonces cada vez es más seguido ver a toda la familia en estado de gravedad. Y en este caso la Marcha a la Tierra, la verdad es que se convocó de una forma muy natural, muy masiva. En todas las capitales del planeta se manifestaron las personas, porque por desgracia la crisis ambiental, pues ojalá fuera de los temas de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, pero la verdad es una situación que nos afecta a todos. Y pues vamos a hablar un poquito sobre la Marcha a la Tierra. También vamos a comentar sobre toda esta parte de la afectación del cambio climático, pues no nada más una cuestión técnica ahí de temperaturas y modelos de ABC del cambio climático, o de en particular el calentamiento de la temperatura, sino que también toca los aspectos, las aristas, pues todas las aristas ambientales, sociales, psicológicas, ideológicas, políticas. Y vamos a hablar un poco sobre un libro de Naomi Klein que se titula El capitalismo y el cambio climático, en donde Joan Martínez Alier nos comparte una reseña. Vamos a discutir este tema aquí bien pachamamero, como siempre en los Hijos de la Tierra. Y también la otra parte va a ser la de Cotips y Maíz, que nos van a acompañar aquí la compañera Romona a mencionar algunas cosas. Y pues eso básicamente va a ser lo que vamos a compartir en el programa el día de hoy. Oye, pues qué buena onda, que tú y los de tus especies se anden movilizando, sí, por el cambio climático. A mí la verdad es que me pone muy de buenas. O sea, si no nos despojan, o si no es la minería o el petróleo, siempre andan despojando a la banda de los no. Por eso hay que protestar, aunque sea en todos los espacios posibles. Sí, yo tendría que hacer algo al respecto con mis camaradas los micos, pero pues ya, cuesta más trabajo organizarnos. Pero sí, bueno, la verdad siempre andan de trepados en cualquier cosa, entonces. Exactamente. Hay que ser complicado. Pero bueno, pues vamos a empezar. Yo digo que... pues nada más hay que mencionar que en todo este programa vamos a estar acompañando de pues canciones como siempre. Pues lo que estuvimos escuchando fue la canción de Chiles Verdes. También vamos a escuchar del nuevo disco de Lengua Alerta, Aurora, una canción en relación a los desaparecidos. También en relación a las bicicletas vamos a escuchar esta canción que nos gusta mucho y que también les pedimos que nos manden

regresamos a su programa Hijos de la Tierra y bueno, vamos a empezar esta sección nacional con la información acerca de las cruces, este proyecto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad que se quiere hacer en el río San Pedro, el único río libre que queda en este estado. Y bueno, como hemos estado informándoles aquí en Hijos de la Tierra, pues este proyecto tiene serias pues anomalías y bueno, una de las cosas más importantes es que implicaría la afectación de sitios sagrados de las comunidades coras que viven a las márgenes de este río, pero también tiene implicaciones productivas para la gente que vive en la costa de Nayarit, en una región que además es pues tiene un valor ambiental súper importante, marismas nacionales, y que bueno, este proyecto estaba en la fase de la revisión del manifiesto de impacto ambiental. Esto se hizo más o menos a inicios de este año. Se tuvo una audiencia pública en donde se presentó el proyecto por parte de la gente que pues contrataron estos promoventes, la Comisión Federal, académicos de la UDG y de la UAN, de la Universidad Autónoma de Nayarit. Y bueno, pues en esta audiencia pública se podían ver las inconsistencias, porque también tanto los compañeros del Consejo Intercomunitario que se creó para la defensa del río San Pedro, como académicos de diferentes instituciones, tanto de Nayarit, de la UAN, así como de la UNAM y gente de Guadalajara, pues expusieron pues las contradicciones. Estaba después de esta audiencia, la Semarnat no había sacado la información del resolutivo de la MIA, y el día viernes pues sacó ya esta resolución, la cual pues aprueban el manifiesto de impacto ambiental. Se supone que con siete puntos que se deben de cumplir para que salga el proyecto. Uno de ellos tiene que ver con la consulta comunitaria, pero bueno, frente a eso, pues los compañeros allá en Nayarit, pues siguen mencionando los puntos claves para que pues no se pueda considerar que este proyecto siga adelante. Y bueno, pues ustedes pueden encontrar un pronunciamiento que hicieron varios académicos de la UNAM, donde están mencionando algunas cosas como les mencionaba, ¿no? El hecho de las zonas que se van a afectar si se construyera esta presa, lo que ha pasado en Nayarit, ya se sabe la afectación de una obra de este tamaño, se vivió en los años 90 con Aguamilpa, se repitió con El Cajón, y también técnicamente hay muchas inconsistencias. Ya lo decía una de las personas que estuvo exponiendo en esta reunión que les estoy mencionando a inicios de este año, acerca que no se tenían los estudios de agua subterránea y que no se sabía cómo se iba a hacer la afectación total en toda la cuenca del río. Entonces, bueno, pues esa es la información. Durante las próximas semanas yo creo que va a haber más voces que hable sobre esta decisión que tomó la Semarnat, que pues bueno, no os puede asombrar porque la Semarnat regularmente aprueba las mías sin considerar realmente pues un estudio profundo. Y bueno, pues les mandamos a los compañeros y compañeras del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro nuestros saludos, y bueno, pues esta lucha no pues empieza con otra fase, pero pues ellos están con la claridad de que pues no se va a hacer la presa de las Cruces. Pues bueno, ahí está la información sobre esta pues otra presa, ¿no? Es como recurrente en este programa pues hablar justamente de las hidroeléctricas o las presas que tanto están afectando y están desplazando cientos y cientos de comunidades. El programa pasado hablábamos justamente de las represas que se están haciendo allá en el estado de Veracruz y la presa que se quiere hacer también en Jalisco. Entonces pues es como darle continuidad a esta embestida de... Sí, y bueno, nada más les recomendamos que puedan ver en la página de Hijos y en la página de YouTube también el documental de Caudales de Vida por un río San Pedro en Nayarit, libre de represas, que bueno, que habla sobre esta lucha que se está haciendo. Se los recomendamos, es un material que hicimos en Hijos de la Tierra hace unos meses, así que para que tengan más información pueden checar este video y compartirlo. Pues bueno, ahí está la información sobre el río San Pedro. Vamos con más información a nivel nacional, que es un poco, pues también darle continuidad a lo que estuvimos platicando la semana pasada sobre la detención de uno de los voceros de la tribu Yaqui, Mario Luna, que ellos también están defendiendo pues el agua, ¿no? Esta agua que quieren desviar en un acueducto para abastecer a la ciudad de Hermosillo. Detienen a uno de sus voceros, a Mario Luna, y esta semana, pues, a pesar de que hubo varias voces que exigieron pues la libertad del compañero Mario, pues más bien la represión se recrudeció un poco, un mucho, y pues hay más detenidos. Acá el Calaca nos quiere comentar un poco al respecto. Sí, una situación bastante infame la que se está viviendo ahora en el norte de México, en particular hacia la tribu Yaqui, esta tribu indígena, que bueno, tiene su particularidad en que ellos no se conforman como un pueblo tradicional de los pueblos indígenas en México, sino que conservan su característica de tribu, es decir, de ser un grupo de guerreros, ya que ellos desde que se dio el primer contacto con Occidente, pues han estado luchando en contra del despojo, en contra del desprecio, pues todas las anomalías que implicó este contacto, y desde entonces ellos no han dejado de luchar. Vino la independencia de México y agarró a los independentistas en una lucha a muerte de los realistas contra el pueblo yaqui. Vino la Revolución Mexicana y agarró a los revolucionarios, pues también en una guerra de Porfirio Díaz en contra de la tribu yaqui, de una guerra de exterminio, y pues no han podido con ellos. Y ahora es el turno de los neoliberales, que bueno, pues ya hemos visto que no tienen, pero no solamente no un ápice de cerebro y buen tino con estas políticas genocidas, sino que a la par pues tienen toda un hambre y una sed de dinero que pues no les importa arrancar a estas comunidades indígenas el agua que por historia, por derecho, por leyes en México. Hace poco estuvimos en el foro que se hizo aquí en la Ciudad de México en torno a la libertad de Mario Luna, y pues nos comentaban cómo desde Lázaro Cárdenas, por ejemplo, ya había un acuerdo de que el agua del río Yaqui pertenece a la tribu Yaqui, y aunque lo dice en la ley mexicana, no se respeta ni por el Estado mexicano, y mucho menos ahora por estos proyectos neoliberales. Y también algo que resalta en esta denuncia, que también se vivió mucho en esta en este foro que hubo aquí en la Ciudad de México, pues fue la actitud del gobernador de Sonora, Guillermo Páez, que un tipo enfermazo, yo creo que si hiciéramos concursos en este país de el político más enfermo, más chafa, más dañado, pues él estaría entre los candidatos. Hay muchos. Seguro que hay, sí, muchos, hay muchos, y aquí hay reta, así sin bronca, así. Hay que hacer un programa aquí, especial sobre aquí no eso. Está la reta, más bien, solamente hay propuestas. De hecho, habíamos comentado en otro programa de Hijos de la Tierra de cómo en Argentina hacen los premios Pinocho, ¿no? Para, como los peores políticos, pues darle sus reconocimientos por ser peor político. Pero bueno, Guillermo Páez es el personaje de la guardería ABC, es el caso de los derrames tóxicos ambientales también en Sonora, ahora por Minera México, y es el mismo personaje de la sobreexplotación de minas de carbón en Sonora. Es el mismo personaje ahora que le quiere quitar el agua a la tribu Yaqui, y es el mismo personaje que se mandó a hacer una presa para él solo, ¿no? Una presa que, por cierto, nos informaron en este foro, él mismo mandó a destruir para que no le hicieran ahí como pues una revisión de dónde salió el permiso y todo eso. Y bueno, pues vemos cómo los políticos aprovechan la posición que tienen, pues mueven todos los hilos, porque este tipo no quería agua para sus sembradíos, ¿no? Quería agua para vendérselo a las mineras, a todos estos proyectos transnacionales que también le está invitando a la zona. Y bueno, pues esto es no solamente gandalla, porque lo es de por sí, ¿no? Una persona que está enferma de dinero y de poder, sino que a la par es una persona ecocida, loca, o sea, que está fuera del marco de un pensamiento normal. Y bueno, pues ahí nada más lo dejamos como comentario. Y bueno, pues ahora la segunda detención de un miembro más de la tribu Yaqui, pues pone esta alerta cada vez más fuerte. Se siguen sumando más compañeros detenidos a la aprehensión que ahora está haciendo el Estado mexicano. El Estado mexicano tiene a Mireles, tiene a Nestora, tiene a Juan Carlos Flores, tiene a los presos políticos de varias zonas donde están defendiendo la tierra y el territorio. Y en Sonora, pues, la semana pasada fuimos testigos de la detención de Mario Luna, el vocero de la tribu Yaqui, y ahora nuevamente otro compañero, también autoridad tradicional, lo cual, lejos de generar un ánimo de distensión, pues es un... el gobierno mexicano está diciendo, voy por los demás, no me importa nada. El mismo día que Peña Nieto se para ante la ONU a hablar de los pueblos indígenas, es el mismo día que manda a detener a otros líderes yaquis de la zona. Entonces, pues no es que este tipo no sepa de qué está hablando, sabe bien de qué está hablando, sabe bien de qué fue a mentir a la ONU, y bueno, pues esto es preocupante y pone en alerta roja a todos los pueblos del Congreso Nacional Indígena y en particular a los pueblos originarios que están luchando por su territorio. Y bueno, el compañero se llama Fernando Jiménez Gutiérrez, él fue detenido el día lunes, con la misma forma en que cuando fue detenido durante varias horas no se sabía dónde estaba, pues una manera que ya se está haciendo habitual, que es totalmente ilegal. Y bueno, se encuentra detenido con por los cargos supuestamente de delito de privación ilegal de la libertad y un robo de auto, ¿no? Y bueno, el miércoles, o sea, el día de ayer fue la comparecencia con el juez local y claro que pues se rechazó las acusaciones. Y nada más otro dato que creo que es importante en el caso de los yaquis, y es que ellos tienen un... ellos lograron que la Suprema Corte de Justicia se posicionara en relación a que nunca fueron consultados y que eso pues violaba el derecho de la tribu yaqui, ¿no? Y un caso que tiene, que logró que la Suprema Corte de, Suprema de la Nación se pronunciara, y que bueno, la respuesta que el Estado tiene frente a eso es encarcelar a dos de sus líderes, pues queda mucho que decir de la justicia mexicana y que hace preguntarse a los a las personas que están luchando por el territorio cuáles son las consecuencias cuando se apuesta al sistema legal, ¿no? Entonces, claro que nos deja muchos cuestionamientos, que no importa que este caso tenga este dictamen por parte de la Suprema Corte de Justicia, pues lo que tengan sean a dos líderes encarcelados, ¿no? Y que la consulta, pues, en primero se tiene que hacer previo al proyecto, no cuando ya se está construyendo, y que independientemente de eso, pues, el proyecto sigue, ¿no? Pues, libertad a los presos, ¿no? A los rehenes del Estado por defender a nuestra querida Pachamama. Y, bueno, como comentaba Luna y comentaba el Calacas, ¿no? Pues, la tribu yaqui, estos compañeros pertenecen al Congreso Nacional Indígena, y como tal, pues el Congreso Nacional Indígena se está pronunciando y está preparando acciones, ¿no?, para exigir su libertad. Estamos buscando una cancioncita ahí, el DJ que está en los controles. Entonces, bueno, como se darán cuenta, tenemos otra vez problemas de internet, pero ya estamos listas. Acá el oso, ¿qué dice? Pues un poco en el contexto de Los Ríos, es una canción que habla sobre el Amazonas de Pedro Suárez, espero que les guste. Ni del dolor de amor, ni de lo que se habla siempre en una canción. Voy a hablar de cómo la contaminación ha hecho que el clima entre en confusión. No es ilusión, la tierra entera está cambiando. La nieve se secó. Debemos prepararnos y poder ayudar a quienes sufrirían hambre y enfermedad. La polución es un veneno. La atmósfera está alterando y los valles están secando. Y así el calor, por el efecto invernadero, el agua está evaporando. Yo que nunca nunca lo imaginé. No pensé que iba a suceder. No digas que no y que no te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debes escapar. Pensé que lo iba a ver. No digas que no y que no te debes preocupar. El agua empezó a irse y no debes escapar. Parece que ahí estamos de nuevo. Están escuchando su programa Hijos de la Tierra. En Vietnam, un ejército hiperindustrializado no ha podido derrotar a un pueblo que se desplaza a la velocidad de la bicicleta. Hasta el momento presente, los bombarderos americanos les han privado de gasolina, de motores, de carreteras y los han obligado a emplear una técnica también moderna, mucho más eficaz y equitativa, autónoma, que la que Marx jamás hubiera podido imaginar, la bicicleta. Iván Illich, 1974. Y bueno, iniciamos con este, con estas letras que viene en un libro que les recomendamos, que se llama Energía y Equidad, un elogio a la bicicleta, porque vamos a hablar de lo que pasó este 22 de septiembre, que se conmemoró el Día Mundial Sin Auto, una fecha que hizo que diferentes grupos ciclistas en México y en otras partes pues hicieran campañas en relación a utilizar el auto. Y bueno, vamos a tener una pequeña reflexión en relación a eso. Y bueno, yo pues voy a hablar sobre el caso específico en Guadalajara, uno de los lugares donde el movimiento ciclista ha sido más fuerte, donde hay más de 20 grupos de todo, desde GDL en bici, Femibici, la banda de Vamos en Bici en Teatro y muchas más. Y que bueno, ellos hicieron diferentes acciones en el marco de esta celebración en una de las ciudades más motorizadas en América Latina, con 2.4 personas por automóvil y casi 400 nuevos vehículos que añaden diariamente al tránsito local, para que nos tengamos una idea de pues la cantidad de autos que está en esta ciudad del occidente. Y bueno, pues en un texto que está en la página de GDL en Bici, que les recomendamos visitar, Mario Silva, que es parte del colectivo Ecologista Jalisco, pues menciona que pues este día de auto pues no tiene el objetivo de que se disminuya la cantidad de vehículos, pero sí lograr que a partir de una festividad, bueno, de hacer una fiesta en relación a este día, pues se pueda hacer un ejercicio de promoción en donde se preocupa a la gente en relación a las problemáticas que tienen que ver con la movilidad que se tiene en la ciudad. Y bueno, por parte de Guadalajara se estuvieron haciendo unos retos en donde las personas se grababan y retaban a otros a este día pues poder movilizarse sin auto, ya sea caminando, en transporte público o en la bicicleta, que tuvo mucho éxito. Pues nada más, otra cosa que es importante también mencionar es que pues como siempre los políticos no saben, o más bien se quieren colgar de todo, y que pues diversos políticos del estado de Jalisco pues agarraron la bicicleta también, pues una manera de montarse en este discurso del día sin auto, ¿no? Donde pues la reflexión en relación al transporte, a la movilidad, tiene que ser más allá de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí les recomendamos checar esta página, hay mucha información en relación a lo que pasó este día, y bueno, pues no sé qué quieran decir los compañeros también en relación al movimiento ciclista en otros lugares. Pues yo una experiencia que les quiero compartir es en la ciudad de Morelia. Ya también se juntan todos los miércoles a partir de las 8 de la noche ahí en la zona centro de Morelia, en la estatua del caballito ahí por el acueducto. Y de una reunión de 80 ciclistas o a lo más 200, cada miércoles a las 8 de la noche y con distintas rutas casi siempre, llegan a ver hasta 1500 ciclistas todos los miércoles allá en Morelia. A mí se me hace una forma de se me hace un fenómeno de movilidad social muy interesante la cuestión del ciclismo, no nada más por una cuestión de transporte o recreativa, sino incluso una postura de cómo deben de ser las ciudades e incluso una posición política. O sea, en particular es yo creo que el ciclismo en colectividad es una manera legítima, agradable e impactante de lo que es la reapropiación del espacio urbano por parte de la gente. Por lo general, debajo de los puentes, en los parques, pues ya el municipio vendió una esquinita del parque para hacer una cafetería, pusieron un Oxxo, en el baldío de la esquina es una tienda de autoservicio, un lavado, o alguno de la del gobierno, pues como era de la delegación o del municipio, ya se lo expropió para su familia, cambió las escrituras, lo que sea. Y se van agandallando los espacios públicos, incluso todas las zonas habitacionales nuevas, Infonavit, o sea, toda la planeación urbana no considera espacios de recreación para los habitantes. O sea, es una caja de zapatos para que vayas, duermas, salgas, trabajes y te vuelvas a encerrar, ¿no? Entonces la cuestión del ciclismo urbano yo creo que juega ese papel, y afortunadamente pues en Ciudad Monstruo tenemos un montón de gente en distintos disposiciones y con mucha necesidad de transportarse, de reapropiar el espacio urbano, y yo creo que en ese sentido pues es una base social importante, y ahí es donde entra un poco la parte de trampolín político por parte de algunos legisladores o actores políticos. Pero hay algo importante, la verdad es que no son de los más cuando se hace incluso las iniciativas como un día sin auto, pues para la foto y de una cuadra, pues ahí vemos a alguno que otro gobernando en bicicleta, pero la verdad, para el tipo de cinismo y desfachatez y toma de decisiones que tienen, o sea, no me imagino a Mancera en bicicleta. No, él fue en metro. Él fue en metro. Pero en particular en la cuestión de ciclismo urbano, lo puedes ver usando yoga y en shortcitos y quizás en algún metro, pero en bicicleta, la verdad es que a menos que esté escoltado con 40 guardas de seguridad, difícilmente los políticos actuales pueden usar esta cuestión de la bicicleta. O sea, les va a costar trabajo a cooptar esa banda, porque sí, claro. La verdad es que la colectividad del ciclista, digo, hay una necesidad de transporte, pero ese tipo de actos los haces masivos, ¿no? Claro, había un meme muy chistoso donde venía como andaba un político en bicicleta y una persona normal, y claro, el político traía a la camioneta de escolta atrás, y claro, o sea, solamente lo utilizan para pues tomarse la foto, no para otra cosa. Y aún así la foto le sale chueca, a menos que la editen o alguna cosa, sí, o sea, sí, baño del pueblo, pues la neta no lo, o sea, un ciclista no es, somos irreverentes, o sea, en la ciudad, en particular la capital, pues te enfrentas con taxis, microbús, puentes, semáforos, peatones, y la verdad es hay una baches, inundaciones, cerrones, lo que sea. Entonces este rollo de la, pues no sé, de la diplomacia o de las formas, pues la verdad es que pues es banda un poco irreverente y arriesgada. Entonces en ese sentido no es un sector fácilmente cooptable, salvo la mejor opinión de aquí el compañero Jaimico, pero la verdad no veo que sean un botín tan fácil, aunque está chido, digo, es verde, digo, pintas una vaca de verde y ya es ecológico sustentable, pero en esta cuestión de que un transporte ecológico y todo este rollo, no es tan fácil. Y en particular para la Ciudad de México, yo lo veo, pues, o sea, está grande, es banda irreverente, y en todo caso, pues no sé, es una opción ideal de transporte. Sí, yo también creo que es como una opción ideal, pero el problema justo de estos días sin vicio, esta onda de que cierren Reforma los domingos, yo pienso que las políticas tendrán que ser como más profundas si en realidad queremos fomentar el uso de la bicicleta. O sea, personalmente yo la mitad de mis desplazamientos los hago en bicicleta desde hace muchos años, a veces más de la mitad, ¿no? Salvo cuando traigo muchas cosas o voy muy colgado. Y el problema es que pues no hay como espacios asignados a las bicicletas. Cuando se crean pues nuevas calles, etcétera, nunca se piensa en bicicletas, ¿no? Salvo pues la Ecobici, que es así para banda, pues ahí, que nada más va a la Condesa y a la Roma. Pero, o sea, eso no ha impedido que la bicicleta sea como un medio muy, muy utilizado. O sea, yo vivo en el sur de la ciudad, y en todos los barrios, pueblos de Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, pues la bicicleta rifa. O sea, tú ves a dones, niños, doñas, morros, transportándose en bicicleta. Tal vez no hagan recorridos de 30 kilómetros, tal vez no trabajen en Reforma. Pero sí es importante como hasta qué punto esta onda de hacer un día sin auto es solo como un juego o un marketing, y en realidad no estás proponiendo nada, no estás haciendo políticas reales que estén fomentando el uso de la bicicleta. De hecho, ¿no? Y uno lo sabe en el sentido de que como usuario de ciclista, pues sabes que están estos problemas y no están haciendo nada al respecto. Entonces, en el sentido de que venga a tomarse una persona con foto de que ay, por estar un día sin bicicleta ya somos cuates, lo veo muy difícil. Y hay algo que, bueno, para la cuestión de tráfico en la ciudad, algo particularmente bello de la bicicleta, creo, independientemente de capital, pueblo, lo que sea, es de que poste y candado igual a estacionamiento gratuito en toda la ciudad, ¿no? Aunque los robos de bicicleta en esta ciudad están muy cabrones. Por más candados super pros que compres, todo el tiempo están hurtando bicicletas, y bueno, eso también. Y en Guadalajara también, en ciudades donde se usan mucho, pues es que es muy fácil mover una bici robada, ¿no? Hay como varias cuentas ahí en Twitter que justo se dedican a eso. O sea, en cuanto te apanan una bici, pues es bueno tener una foto de tu bicicleta. Yo tengo muchas porque mi bicicleta está muy chula. Sí, sí, sí. Pero y decir, ¿no? El 14 de febrero la tuya. Y decir, va, me la robaron, si alguien la ve, no la compre o avise. Pero la verdad es que es muy difícil. Si te dieron baje con la bici, olvídalo. Pero el monto, ¿no? Por ejemplo, va una bicicleta, menos que tengas una de fibra de carbono firmada por alguna ciclista famoso. La verdad es que hay en una bicicleta nueva de montaña, creo que sale como en 1500, 2000 pesos, las económicas. Entonces, digamos, bueno, sí, te roban, sí, eso es una realidad. Pero digamos, para decir que es más o menos, hay que compararlo. Y a comparación, no sé, algo también que estuvo muy sonado aquí en la capital fue las motocicletas, ¿no? Que se la robaban. Y del monto, por ejemplo, una bicicleta de estas chinas que venden en la compra de un microondas, estás hablando de 15,000 pesos, ¿no? O sea, pues de 5 o 6 veces más del monto de una bicicleta. Entonces, ese tipo de ponderaciones a la hora de que, bueno, de que te roben la bici al carro o la motocicleta, yo creo que todavía es una opción para de transporte. Pero que incluso eso sería como una muestra de una política real a favor del movimiento en bicicletas. Estacionamientos reales y seguros, no pedazos de aluminio amarrados. O sea, cuando te intentan entrar con tu bicicleta a muchas instituciones públicas, no te dejan. O sea, los polis no te dejan entrar, aún sabiendo que la tienes que amarrar en el poste de la esquina y es muy probable que te den vuelta, ¿no? Y ellos no se hacen responsable como ellos. Y entonces justamente eso sería realmente como una muestra de voluntad política de hacer una transformación profunda en la forma en la que nos movemos en la ciudad. Pues me gustaría nada más como para ir cerrando este tema y poder en otra ocasión, en otro programa, hablar un poco más de todo esto que implica el movimiento ciclista, porque hay de todo, o sea, realmente de todo morocho. era nada más una cosa que hicieron los de Guadalajara, que tiene que ver con un desafío modal, en donde 14 personas, entre hombres y mujeres, repartidos entre automóvil privado, transporte público, bicicleta, taxi, motocicleta y el uso de una bici plegable, hicieron un mismo recorrido. ¿Y cuáles fueron el resultado? Pues el primer lugar se lo llevó la bicicleta con un tiempo de 18 minutos, después la bici plegable con 20 y el carro 27. Un poco también pues para hacer comparaciones, esto se ha hecho como en otros lugares. En Morelos también se hizo y quedaron bicicleta y moto en primer lugar. Sí, y bueno, pues creo que pues también depende las distancias, los lugares. O sea, ¿andaba moto en bicicleta o cómo? No. Perdón, es que no entendí. Creo que sí fue el escenario. No me acuerdo bien, pero digamos. En el próximo programa nos avisas bien. No puedo ser la misma persona o eran vehículos distintos. Como que me sentí aludido. Bueno, pues creo que pues ese es el tema. Y bueno, nada más para despedir, vamos a poner una rola ad hoc a la bicicleta. Nada más quisiéramos leer el otro fragmento de este libro que se lo recomendamos mucho, que se llama Energía y Equidad, como ya dijo la compañera Luna, de Iván Ilich, este anarquista europeo radicado en Morelos allá en los 70s, bastante interesante. Y bueno, dice así, después nos vamos con Rola. En el momento en que una sociedad se hace tributaria del transporte, no solo para los viajes ocasionales, sino para sus desplazamientos cotidianos, se pone de manifiesto la contradicción entre justicia social y energía motorizada, es decir, entre la libertad de la persona y la mecanización de la ruta. La dependencia, en relación al motor, niega a una colectividad precisamente aquellos valores que se considerarían implícitos en el mejoramiento de la circulación. El Así vehículo del futuro llegó hace muchos años. Libertad de movilidad, ¿no? Para todos. Okay. Viva la bici. Exacto. Vámonos con una rola, DJ. ¿Qué nos tienes? Bueno, vamos a escuchar esta canción de Los Qué Payasos, que se titula Las Bicicletas. Y bueno, pues estuvimos también fondeando con un poquito de Unidub Station y bueno, vámonos con este tema de Los Qué Payasos. Shake it up. Sobre mi cara, estoy pensando en casco usar. Es que no sabes que puedo dar más. Ya son 2 horas y no me canso. Ir 2 más, ¿no? En bicicleta no hay quien me gane. Estoy seguro que puedo más. Es que no sabes que puedo dar más. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. En bicicleta no hay quien me gane. Estoy seguro que puedo más. Es que no sabes que puedo dar más. Oh, oh, oh. Regresamos. Es que el DJ nos avisa así 3 segundos después de estamos al aire, y pues bueno, estamos un poco distraídos. Y bueno, como les habíamos comentado, vamos a pasar ya a otros cacahuates. Vamos a hablar un poco de las movilizaciones que hubo a nivel mundial, no muy prendidas acá en México, pero pues sí en los países más como desarrollados, en contra de este enemigo abstracto llamado el cambio climático, donde los compañeros del oso fueron detenidos, por lo menos uno. Entonces pues vamos a platicar un poco, no sé qué noticias te mandaron por allá, cómo estuvieron las movilizaciones. Pues creo que ya lo liberaron, tuvieron que pagar ahí con unos trozos de hielo que salieron muy caros por el calentamiento global, pero que ya está en libertad nuestro querido Ursus Marítimus detenido ahí en Nueva York. Eso es todo. Bueno, la manifestación del global en contra del cambio climático, pues se liberó, bueno, se generó hasta un hashtag y todo eso, se tiene el reporte, sobre todo en las capitales de los países de pues, Europa y varios de América, y se calcula que fueron cerca de 2.800 ciudades, ¿no? En particular en la de Nueva York, fueron más de 300.000 personas las que estuvieron en la marcha y que fue este martes en la cumbre del clima 2014. Algo que, bueno, que caracteriza, aunque es un ente difuso, digamos, un antagonista ambiental difuso, el cambio climático. La verdad es que ya ha aterrizado varias aristas, ¿no? Y algo que llama mucho la atención es que justo este tipo de movilizaciones, pues van grupos ecológicos, sindicatos, comunidades, familias, ciudadanos y pues esta variedad de grupos sociales, pues obviamente le dan pues un sazón, un color y un ritmo distinto, ¿no? A cada una de las manifestaciones. En particular la que fue un poquito más difundida fue la de Nueva York, en el sentido de que fueron gente de la India, que del Caribe, de Asia, en el sentido en particular, sobre todo islas, es lo que llamó un poquito la atención allí en el templete de Nueva York, en el sentido de que muchas islas, y de hecho Holanda, Países Bajos, etcétera, pues están al nivel del mar. O sea, si hay un aumento del nivel del mar, desaparecen. O sea, ya no, incluido Nueva York, Inglaterra, muchas zonas costeras o insulares. Si aumenta la temperatura, aumenta el nivel del mar y esas zonas, sus tierras, su parcelita, su huerto de traspatio, se desvanece, se inunda, se satura, ¿no? Y pues entonces, de las Islas Marshall, de zonas de islas y de zonas costeras, están particularmente preocupados y han estado pues tratando de generar ahí, de sumarse a la correlación de fuerzas para protestar en torno a esto, ¿no? Y bueno, pues en estos ritmos y colores distintos, pues todo, hay de todo. O sea, son grupos sociales que llevan batucada, llevan informes, declaraciones, sus problemas ambientales, los osos que pues, prácticamente, bueno, algo que el calentamiento global genera el derretimiento de los polos, que genera el aumento del nivel del mar. Y pues toda la parte terrestre donde se desarrollan mis queridísimos primos Ursus Marítimus, le hace oso polar, pues están en la, pues está desapareciendo los icebergs, la superficie donde ellos por lo general comen taquitos de foca o pescaditacos de pescado o alguna cosa así, pues están desesperando. No, pues sí, pues las gorditas de pescado, los tagas, las tostadas de ceviche, todas esas cosas ahí en el mar, tlacoyos de marmota, de foca, los que como, o sea, tú vas al Polo Norte con la, y así como vas a, y con los osos, y pues tú vas a zona de carne asada, vas al Polo Norte, tacos de pescado, de foquita. Algo que me parece interesante de esta onda del ente abstracto llamado cambio climático, que todo el mundo puede decir, sí, estoy en contra del cambio climático, pero pues hay ciertas acciones que en realidad están contribuyendo al calentamiento global y la mayoría de ellas están relacionadas con el consumo energético, con la extracción de hidrocarburos. Y eso es lo que puede estar interesante, como en esta onda de sí, todos nos juntamos en contra del cambio climático. Como discurso está bien, pero en la práctica, pues entonces tenemos que estar como muy atentos qué está pasando con el fracking, qué está pasando con la minería, qué está pasando con la extracción de petróleo, de carbón, etcétera, porque esas acciones son las que en realidad hacen como un cambio en el balance, el equilibrio ambiental, y es lo que está, porque sí hay como responsables muy claros del cambio climático, ¿no? Pues sí, una cosa muy puntual que mencionas es sobre todo esto, el cambio climático, bueno, ¿qué implica, no? Cambios de lluvia, de nivel del mar. Allá hay una cosa bien interesante sobre el cambio climático, que tiene que ver con la forma en la que la Tierra se está, no solo se está modificando el clima, cuando había periodo glacial, el hielo se extendía casi hasta México. Nosotros, si no fuera por eso, estaríamos en una cosa que se llama periodo interglacial. Entonces tendríamos mucha agua, clima bonito, selvas, trópico, changuitos, buena onda, toda la cosa. Gracias, gracias, gracias. El asunto del deshielo no solo implica la desaparición de zonas terrestres, también que la Tierra no se puede sostener con tanto calor. Entonces, si se mueren esas cosas y animales y plantas que viven en la tundra, puede haber efectos cadena. Entonces, cuando hablamos también del deshielo, estamos hablando de la extinción masiva de especies, de la desaparición de biodiversidad importante, de especies endémicas. Y justo ahora nos dicen, nos avientan un choro genial sobre que los científicos están dudando que sea nuestra culpa y que tal vez está terminando el periodo glacial. La bronca de eso es que en la Tierra el periodo glacial nunca termina en realidad. Está hecha para congelarse. Entonces, cada vez que nosotros cada vez que no vamos y miramos hacia todos los procesos de extracción energética, creación de hidroeléctricas, cómo producimos electricidad, la electricidad que consumimos, todas esas cosas van favoreciendo que se nos, para empezar, que nos estemos quedando sin atmósfera, pero además a darles chance de seguir creyendo que la Tierra es un producto mercantil, que ellos se pueden acabar y que entonces mágicamente va a volver a regresar. Porque es la única cosa que si nos chingamos ya valimos para dos cosas. Claro, porque además la Tierra tiene muchos mecanismos como de autorregulación de la temperatura. Así un muy claro ejemplo pues son los bosques. O sea, los bosques captan carbono, que son unos de los gases de efecto invernadero, pero también las copas de los árboles absorben como mucho más el calor, la irradiación solar. Conforme vas deforestando las montañas, pues entonces el sol pega mucho más directo a la Tierra, no hay infiltración de agua. Y además es como cíclico, o sea, deforestas y entonces se calienta más la Tierra y a mayor temperatura, pues las especies que de por sí habitaban un ecosistema ya no pueden sobrevivir. Y entonces cada vez es más, como más complejo dar vuelta atrás, pero pues claro que hay responsables. Es importante mencionar que esta fue una reunión extraordinaria la que se tuvo en Nueva York y tiene que ver con los fracasos que han tenido la COP y lo que se viene en diciembre en Perú, que es la COP, ¿no? Y después el próximo año va a ser otra en Francia, ¿no? Y que bueno, aquí, pues claro, hay un debate técnico, hay un debate político, un debate también social, económico importante, y bueno, que mucha gente se está preparando para esta COP y para hacer, como siempre, pues los eventos alternos, y pues les recomendamos mucho que puedan escuchar y ver los materiales que Radio Mundo Real está haciendo en preparación a esa COP, porque bueno, varios de los organizadores de esta contra COP que se va a hacer en Perú, pues están viendo que lo que también se necesita es entablar un diálogo de la gente del sur frente a las alternativas que se pueden hacer. Y hay un tema de fondo que es indispensable, que tenemos que discutir, que tiene que ver con el problema energético, ¿no? Que tiene que ver cuál es el seguir utilizando hidrocarburos, que tiene que ver con repensarnos de otra manera. Hubo también hace semanas en Alemania un encuentro del decrecimiento y que son temas que, bueno, sí tenemos que poner en la agenda porque pues ya no son cosas que van a pasar en 50 años, lo estamos viviendo, lo están viviendo las comunidades afectadas por los no desastres naturales, porque son desastres que también son causados no solamente porque hubo un ciclón, sino también por una serie de ineficiencias de los gobiernos encargados por permitir que se construyan donde no se debe de construir. O sea, es un tema como muy, que tiene muchas aristas que se tiene que discutir, ¿no? Y que, bueno, al menos estas semanas, por estas marchas, se volvió a poner en el en el debate público y que, bueno, la consigna de cambiemos el sistema, no el clima, pues cada vez cobra más fuerza. También, pues les recomendamos el compañero Jorge Tadeo Vargas, que estuvo allá en Nueva York, pues hizo un escrito para Hijos de la Tierra para que ustedes también puedan leerlo y, bueno, poder seguir debatiendo en los próximos meses en relación a lo que va a pasar en Lima en la COP. Y qué bueno, como un poco para ir cerrando, pues son varias cosas. Es como muy importante de nuestra parte ir haciendo propuestas de cómo queremos vivir, cómo queremos relacionarnos con la tierra, este escrito que comenta la compañera, etcétera, ¿no? Ir viendo, porque tampoco es tan sencillo de, bueno, no deforestemos y, bueno, ¿qué pasa con las tierras agrícolas y qué vamos a comer y cómo nos hacemos responsables de nuestros alimentos? Hay como muchas, muchas aristas. Lo que sí es importante dejar en claro es que quienes están tomando las decisiones no las están tomando considerando las necesidades que como seres humanos o como micos o como osos tenemos, o como lunas tenemos. No están tomando en cuenta. Y las decisiones se están tomando, como suele suceder en el sistema capitalista, basado en intereses puramente económicos y políticos. Y entonces creo que a la par de ir construyendo alternativas teóricas y prácticas, también hay que presionar, hay que exigir que las decisiones las tomemos entre todos. Pero fíjate, ese es un aspecto que mencionas importante en el sentido de que es una lógica capitalista, ¿no? Entonces hay incluso una banda, por ambivalencia, es mucha banda académica. Por ejemplo, en el Colegio de México, fue el martes, creo, yo fui. Fue la presentación del libro de pago por servicios ambientales en México. Hay una línea de que justo en que también argumenta en el sentido de, bueno, de forestas sacas dinero por la venta de maderas, pero ¿qué le ofreces a cambio? Entonces, una forma de argumentar, además del cambio climático, es, bueno, ¿qué servicios ambientales te está proveyendo el bosque? ¿Qué servicios ambientales te está proveyendo el mantener, conservar tu suelo, ¿no? Entonces, a veces hay que, hay esa forma de argumentación, pero lo cierto es de que no se llega a valorar lo suficiente, o cuando se llega a valorar es justo como mencionas, ¿no? La cobertura vegetal la talan, desmontan, se degrada el suelo, se pierde el suelo, aumenta la temperatura, y sin embargo con una imagen infrarroja, satelital, lo que sea, ves cómo la parte forestal en particular de Morelia, que es algo de lo que se estudió ahí en el laboratorio donde estuve, gracias a la parte forestal que tiene de la Loma Santa María Morelia, se reduce la temperatura de la ciudad cerca de 10 grados centígrados. Entonces, esa parte del la parte forestal en las ciudades juega un papel de amortiguamiento genial para el calentamiento global. Nada más, y que tenemos que tener también un debate muy, muy fuerte en relación a la mercantilización también de la naturaleza, que al final son estos proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, de servicios ambientales, ¿no? Porque al final viene la lógica, no de poner un alto, sino de hacer negocio con la contaminación, hacer negocio con el aire, el mercado con, de carbono, claro, de nitrógeno. Y entonces eso, pues realmente es solamente paliativos para seguir con este modelo, es como una locomotora que estaba, no sé, a 200 kilómetros por hora, que le dices, no, 150, pero píntate de verde. Pero va la locomotora para el abismo, ¿no? Y que, bueno, creo que ahora en la COP, muchas de las comunidades que en algún momento pudieron apostarle por estos servicios ambientales. Es ridículo el monto. Pues se va a hacer el debate de lo que realmente están pasando con estos proyectos, con los proyectos de Red Más, ¿no? Y que al final, pues sí tenemos que hacer otro modelo, y que lo que está muy complicado y que tenemos que avanzar, yo creo que implica romper con ciertos paradigmas, tiene que ver con cómo va a ser nuestro consumo energético, cómo nos estamos pensando, porque no podemos continuar así, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema que vamos a seguir tocando en los próximos programas, y que pues a la gente que nos está escuchando, pues también pues les pedimos que nos manden su opinión, porque creo que estos debates, pues con más opiniones desde diferentes lugares y perspectivas, pues se hacen más ricos. Sí, pues construir colectivamente alternativas que pues después vamos a tener que defender en la calle o donde sea necesario, pero pues sí habrá que tener propuesta. Lo bueno es que los osos están con nosotros y los micos ahí también. Entonces, siempre, aunque nos no destruyan nuestra casita. Y bueno, ya nos vamos con una rola para volver también a otro tema. También recomendarles que sigan a los compañeros de la Caravana Climática, así es como su Facebook y su Twitter, que ellos también con rumbo a la COP que va a haber allá en Perú han estado en un recorrido que empezaron en el sur de Estados Unidos, piensan llegar a, creo que ahorita andan por Colombia, piensan llegar a Perú para diciembre y han estado sacando algunos materiales justamente de resistencias y de luchas socioambientales, así se llama, ¿no? Caravana climática, para que los busquen ahí en las redes y pues seguir viendo, ¿no? qué es lo que está pasando. Llegó otra compañera por acá que al rato se va a presentar, pero mientras vámonos con una rola. Si es que el DJ no se ha dormido, claro está. Sí, vámonos con esta canción de Tracy Chapman. Y bueno, nada más le recordamos las formas de contacto. Pueden escribirnos a través de hijosdelatierra@raizo.net. También seguirnos a través de las redes sociales, en el Twitter como HDLatierra, en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra, y también en el Diáspora, nos pueden encontrar como Hijos de la Tierra, una red social libre y autónoma. Y bueno, también le recordamos, esta semana salió el número 3 de la revista Rebeldía Zapatista, esta revista que saca el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y viene ahora dedicado varias de sus hojas al trabajo de los medios libres. Y bueno, pues ahí también viene una entrevista con Hijos de la Tierra que los invitamos a que no se la pierdan. Y bueno, pues vamos a escuchar esta canción que dice: no sabes que estás hablando de una revolución, suena como un susurro. Mientras están parados en las líneas del bienestar, llorando en las puertas de esos ejércitos de salvación, perder el tiempo en líneas de desempleo, sentado esperando un ascenso, no sabes que se está hablando de una revolución y suena como un susurro. Y bueno, vamos a escuchar a Tracy Chapman y regresamos con ustedes. Esto es Hijos de la Tierra. Don't you know we're talking about a revolution that sounds. Don't you know, oh, we're talking about a revolution that sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, they're talking about a revolution. It sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better. Finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, oh no, talking about a revolution. Oh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, oh no, talking about a revolution. Oh, oh no, talking about a revolution. Oh, oh no. Regresamos a tu programa Hijos de la Tierra y bueno, pues vamos a continuar con un poquito más de información para todos ustedes. Y bueno, pues había un tema que dejamos pendientes que queremos compartir con todos ustedes, que es una noticia pues lamentable, una triste, de hecho triste noticia, Y bueno, pues nuevamente seguimos en esta línea de la represión del Estado mexicano en contra de los pueblos originarios. Y bueno, ahora el caso, la situación lamentable fue para la organización OIDO, que bueno, pues también esta semana tuvo este lamentable hecho, donde, bueno, pues fue asesinado uno de sus miembros. Y vamos a comentarlo para todos ustedes, vamos a leer este artículo que está sacando el colectivo Educa de Oaxaca. Y bueno, pues ellos sacan este comunicado manifestando su enérgico rechazo y condena al crimen cometido contra el dirigente comunitario Jaime López de la organización OIDO. Y bueno, pues ellos dicen que resulta preocupante el incremento de la violencia política en Oaxaca y la impunidad de las agresiones a dirigentes y defensores de derechos humanos. El asesinato de Jaime López, originario del municipio de San Juan Ozolotepec, se suma a una larga cadena de agravios cometidos contra activistas de derechos humanos. Diversas organizaciones como Brigadas Internacionales de Paz y la Red Nacional de los Derechos Humanos Todos para Todos, pues condenan también esta situación. Y bueno, pues eso es algo que no debemos de dejar pasar y que pues hay que estar atento a todo lo que sigue en torno a la represión, no solamente en el caso de Oaxaca, que bueno, pues está incrementando, sino el caso de todo el país, que como habíamos explicado hace rato con lo de Mario Luna o con los compañeros como Juan Carlos Flores, preso también por su lucha contra el gasoducto en Morelos, Puebla, Tlaxcala, pues también esta organización. Para aquellos que no lo saben, la agrupación OIDO significa en sus siglas Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca. Y bueno, pues el compañero se llamaba Jaime López Hernández, líder de la comunidad zapoteca de San Andrés Lobene, perteneciente al municipio de San Juan Ozolotepec. Y bueno, pues ahí fue donde nuestro compañero fue asesinado a los 43 años de edad, dejando a 6 hijos en orfandad. El dirigente de la organización, Alejandro Cruz López, precisó que el recién electo secretario del Consejo Directivo de OIDO fue asesinado el pasado lunes a las 10 horas aproximadamente, cuando se encontraba en el Panteón de San Andrés Lobene, donde iban a dar sepultura a su madre, igualmente asesinada. Con este crimen se suman 10 los asesinatos cometidos en lo que va del 2014 en esa comunidad de la Sierra del Sur, sin que la autoridad haya tomado cartas en el asunto, lo que significa que siguen en la absoluta impunidad. El hecho de que Jaime López fue asesinado precisamente frente a la tumba de su madre y con un disparo en la espalda demuestra la actividad desalmada que un clima de impunidad crea en los delincuentes, añadió el dirigente Alejandro Cruz López. Todos estos crímenes son síntomas de la miseria, la desesperación, la falta de perspectivas y por ende la descomposición social que aquejan a nuestra sociedad, que mata a sus menores hijos y a otros los hunde en la delincuencia cotidiana. Y bueno, pues esa es una situación, insistimos, lamentable y bueno, pues que condenamos desde aquí sin duda. Y pues vamos a estar atentos a lo que sigue, a lo que acontezca. Y bueno, pues mandamos nuestro apoyo también a nuestros compañeros de OIDO, que sepan pues que estamos atentos a su lucha y a lo que decidan en torno a este lamentable asesinato. Y bueno, nada más decir que pues tuvimos la oportunidad en varias ocasiones de compartir diferentes espacios con los compañeros de OIDO, pues porque ellos también han estado pues luchando en contra de las minerías que están en el territorio. Y bueno, vemos cómo pues con el objetivo de intereses privados y de diferentes personas en lo local, en los territorios, pues hacen que pues el crimen de violencia para los defensores pues cada vez sea pues más más fuerte, ¿no? Y en este caso pues pues sí nos sumamos a la exigencia de justicia para el compañero y pues que no puede ser que ya van más de 10 personas asesinadas en la sierra. Entonces, pues nuestra solidaridad para los compañeros y compañeras allá en Oaxaca. Bueno, pues vamos con un tema musical muy rápido y regresamos con ustedes a este tema especial que les teníamos preparado de el maíz. Así que no se aparten de sus aparatos reproductores de música y regresamos con ustedes en menos de lo que se fuma algo. Y vengan. Thank you. Sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Yo estoy dormida, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú. Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Estamos aquí en su programa Hijos de la Tierra. Pues ahora este bloque lo vamos a dedicar al tema del maíz. Estamos ahorita en una conexión vía Skype con nuestras compañeras del Carnaval del Maíz. ¿Podrían mandar un saludo, por favor, por allá? Hola a todos. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, somos Carnaval. Hola, hola. Hola. Bueno, pues estábamos hablando ahorita de las acciones, de las próximas acciones que se van a llevar a cabo. El 29 de septiembre se festeja el Día Nacional del Maíz y por primera ocasión se va a festejar el Día Mundial del Maíz. ¿Nos pueden contar aquí en la Ciudad de México qué se está organizando como Carnaval del Maíz? Pues como Carnaval del Maíz, lo que estamos llamando es al relanzamiento de la convocatoria de artes gráficas, literarias y plásticas, que se va a llevar mañana, se va a llevar a cabo mañana en el Centro PRODH. Y bueno, esta acción la estamos impulsando desde el Carnaval en conjunto con la campaña Sin Maíz, y es una, ahora sí que es una propuesta para que desde el arte y desde la, pues, toda la creación de la banda impulsemos acciones para la defensa del maíz, y pues más que nada desde las artes libertarias y libres y subversivas. ¿Nos pueden contar ahorita cuáles son las ramas, las actividades o a qué se está convocando dentro de esta convocatoria de Palomearte? Sí, pues son en varias ramas, puede ser teatro, cuento corto, fotografía, animación, También está pintura, escultura, poesía. Y bueno, básicamente son esas. Entonces, mientras tengan como centro del tema artístico el maíz. Hay tres ejes temáticos también, que son... maíz en su día a día, esto básicamente haciendo referencia a la diversidad nativa que tenemos, nuestra riqueza cultural, social y biológica, enfatizado pues especialmente en el maíz y la milpa. La otra rama es si comes maíz, ¿cómo vives tu país? Que pues es básicamente la relación con la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación y la visión pues del campo y la ciudad, de el campo sustentable con las campesinas y campesinos, y la relación que existe con nosotros los citadinos. Y la última es una vida sin maíz, haciendo referencia a los grandes peligros y amenazas que representan pues los transgénicos, ¿no? A nuestra soberanía y a nuestra diversidad de maíz nativo. Oigan, ¿y nos pueden contar acerca del jurado? ¿Quién va a estar ahí calificando los trabajos? ¿Y cómo podemos participar? Muy sencillo, nada más hay que... de las páginas del carnaval o de la campaña de Sin Maíz, sería descargar la ficha de inscripción, llenar todo el formato, que es el seudónimo, la obra, las características de la obra, una breve descripción, y si se quiere adjuntar lo más representativo de la obra gráfica de cada artista, pues también se puede adjuntar. Y esta ficha de inscripción se mandaría al correo electrónico del Carnaval del Maíz o de la campaña, y ahorita les proporcionamos todos los datos. Y bueno, también las bases las pueden consultar en la página. Hay especificaciones para el formato de envío y de recibo de todas las obras, ya que pues como son varios formatos, pues las esculturas, por ejemplo, o las fotografías deberían de ser impresas, y bueno, en fin, todas estas características ya están también para que las consulten directamente en las bases. Y pues ya sería, nada más sería eso, rellenar la ficha de inscripción, enviarla y estar al pendiente del correo de confirmación donde irá su número de folio y todo. Y bueno, donde pueden consultar toda esta información es en la página del Carnaval del Maíz, www.carnavaldelmaiz.org, o en el WordPress del Carnaval del Maíz, que es www.carnavaldelmaiz.wordpress.com, y en la página de la campaña de Sin Maíz No Hay País, que es www.sinmaiznohaypais.org. O por Facebook y Twitter nos contactan y ya les mandamos toda la información. Perfecto. ¿Nos podrían decir mañana a qué hora va a ser la conferencia de prensa en el Centro Agustín Pro? Claro, la conferencia de prensa va a ser a las 11 de la mañana en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, en Serapio Rendón 57B, en la Colonia San Rafael. Y pues les tendremos algunas sorpresas, esperemos que puedan caerle y también participar. Y entonces, ¿algo más que quisieran agregar como Carnaval del Maíz? Pues también estamos apoyando estamos junto con la campaña apoyando una acción el lunes 29, que es el Día del Maíz. Y bueno, la convocatoria es a las 10 de la mañana en la Fuente de Tenochtitlan. Ahí nos vamos a ver. Está en Pino Suárez, al lado del edificio de gobierno del Distrito Federal, de la Suprema Corte. Ahí va a ser el punto de reunión y pues vamos a tener una acción. Están todos invitados y bueno. Oigan, ayer hubo algo en la Merced, ¿nos podrían contar acerca de esa acción que fue ayer? Sí, nada más antes de pasar a esa información, nos gustaría contarles que el jurado, se nos pasó ese dato, el jurado de la convocatoria Palomearte, va a estar conformado por 6 figuras bastante reconocidas en el medio. El primero, Amate Escalante, director cinematográfico, Elena Poniatowska, Francisco Toledo, Jesús Rodríguez, Mauricio Gómez Morín y Vicente Rojo. Entonces es un jurado bastante amplio, diverso, pero va a tomar en cuenta todas las obras que se envíen. Y bueno, ahora sí les contamos un poco sobre lo que sucedió ayer en la Merced. Aquí está el compañero Hugo, que nos va a contar. Hola, buenas tardes todos, todas. Pues el día de ayer, no es cierto, fue el día martes, hoy es jueves, no fue el día martes, fue el aniversario del Mercado de la Merced. Entonces, esto fue una actividad a partir de dos grupos, que fue 132 Ambiental y jóvenes, jovenazas y jovenazos ante la emergencia nacional, espero no se enojen por haber dicho eso. Y la idea es estas pequeñas acciones con en lugares concurridos, en lugares que vivimos y que transitamos diariamente. A veces las actividades se dirigen de manera a veces de manera muy general, a veces a través de los medios de comunicación, pero en ocasiones también nos olvidamos de, como se dice, el ciudadano a pie. Entonces, este tipo de pequeñas actividades va precisamente a eso, y en eventos como este, que fue el aniversario de la Merced, hubo baile, hubo sonido, y ahí se hizo un volanteo informativo, y también hubo jaraneo. Entonces, básicamente y de manera muy, muy resumida, esto es lo que ocurrió el martes a las 9 de la noche en la Merced, y el próximo domingo, si no mal recuerdo, a las 10 de la mañana, habrá una actividad muy similar en... Híjole, no mal recuerdo, no tengo ahorita el flyer, pero es, la reunión es en Metro Pino Suárez, si no mal recuerdo, a las 10 de la mañana. Perfectísimo, pues muchísimas gracias por la intervención. Saludos a todos y a todas las carnavaleras y carnavaleros que andan por allá. Nosotros, como Hijos de la Tierra, nos comprometemos a darle difusión a esta convocatoria de Palomearte, y pues también estaremos por allá el 29 de septiembre para festejar el Día Nacional, y me parece que ahora ya es internacional, ¿no? El Día Mundial del Maíz. Sí, pues hemos estado impulsando en conjunto con carnavaleros que se han ido a otros rincones del planeta a seguir impulsando este Día del Maíz de ahora a escala internacional, y pues en el marco de las jornadas en defensa de, bueno, en sí, en defensa de la comida, pero también es internacional, Paulita. Bueno, internacionalmente empieza una jornada en defensa de los alimentos y las semillas, y de forma nacional también pues está impulsando desde las jornadas por la defensa de la tierra, agua y vida, en conjunto con varias otras organizaciones y comunidades de territorio nacional. Y bueno, pues para esta ocasión también tenemos la participación de los compas de Colombia, con quienes tuvimos una importante vinculación en semanas pasadas, y pues nos gustaría comentarles en breve pues un poquito de lo que se vivió en el Carnaval del Maíz de Colombia. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de asistir a un evento que hicieron allá y de conocerlos, y pues simplemente ahora ya hay una unión más real entre carnavales, y esperamos que bueno, podamos seguir haciendo cosas más en coordinación y poco a poco se haga un bloque latinoamericano que defiende el maíz. También, justo también coincidió que tuvimos un enlace con Argentina en un juicio público que hicieron, estuvimos ahí como carnaval también. Y bueno, lo que queremos es seguir como fortaleciendo estas relaciones, que al final todos tenemos el mismo problema, y pues la lucha. Sí. Y bueno, también tenemos, bueno, desde la parte que está en Alemania, una compa muy solidaria, Paulita, nos ha estado mandando información sobre las vinculaciones que se están haciendo con algunos movimientos sociales en Estados Unidos, en Alemania y en algunos otros países. Y pues bueno, estamos esperando que el carnaval siga creciendo y floreciendo por esta lucha del maíz. Claro que sí, pues muchísimos saludos a todas y a todos, muchas gracias, y pues seguimos aquí en el programa Hijos e Hijas de la Tierra. Saludos a todas. Saludos, gracias por invitarnos. Bye. Bye. Bueno, pues estamos aquí de regreso. Tuvimos un enlace con el Carnaval del Maíz. Recordamos que este colectivo se formó hace 2 años a raíz de una convocatoria mundial que surgió por parte de compañeros activistas en Estados Unidos. Ellos lanzaron una convocatoria que le llamaron la Marcha Mundial en contra de Monsanto, y aquí en la Ciudad de México se formó este colectivo, sí, para protestar en contra de Monsanto, de esta corporación que pretende adueñarse de las semillas y del mercado de los agroquímicos, pero también para mostrar lo que sí tenemos y para hacer acciones en positivo. Fue entonces que pues se formó este colectivo Carnaval del Maíz, que ya lleva 2 años y, como escuchamos, se ha replicado ahora en Colombia con los hermanos de los Aterciopelados y con otros músicos conscientes. La semana pasada, como esta, de por qué la exigencia de la prohibición de la siembra de maíz transgénicas, y tenía que ver por la forma en la que el maíz se polinizaba y se reproducía. Es decir, si lo platicábamos la semana pasada, si tu vecino siembra maíz modificado genéticamente y tú no, pues desafortunada o afortunadamente, pues el polen vuela por el viento libre, como los ciclistas. Entonces, hay un gran porcentaje de probabilidad de que tu maíz se vea contaminado por la polinización de las semillas modificadas genéticamente. Y eso ya es como un grave problema de por sí, porque pierdes un poco como la diversidad de tu maíz. Y el segundo problema es que Monsanto puede llegar y decirte: oye, estás usando mi semilla, págame. Entonces eso es como uno de los argumentos, ¿no?, por cuales no estaremos de acuerdo. No sé qué opina la compañera. Y adivinen, eso nos lleva a otra cosa muy interesante, que es el derecho humano a la biodiversidad. También es un derecho de la biodiversidad a existir, ¿no? Pero ¿esto qué quiere decir? Que no podemos, que cuando ellos introducen esta semilla, vamos reduciendo las capacidades del maíz a tener varias especies. Eso es biodiversidad, a tener muchos diferentes. Y además de las demandas millonarias que mete Monsanto a los agricultores. De hecho, bueno, el Monsanto es una transnacional que hace biotecnología, pero curiosamente, hablando justo de lo que mencionas, ¿no?, de la forma de hacer comercio de este maíz transgénico, cuantitativamente el personal de Monsanto, los más altos rangos o el mayor número de personas, no son necesariamente bioingenieros o biólogos o genetistas, sino son abogados. Entonces la forma de la praxis de hacer negocios de Monsanto, pues es un gabinetazo de tiburones de jurídicos. Entonces, a la hora de que México, si no se respaldan autoridades generales, como por ejemplo el Tribunal Permanente de los Pueblos, en una instancia, en un ministerio público nacional o alguna cortesana de la Corte de Suprema de la Justicia de aquí de México, pues se pierde el Estado puede perder un juicio ante este tipo de empresas, ¿no? Bueno, solamente quería también como recordar lo que se está ahorita, digamos que festejando. Es una buena noticia a nivel nacional, de esas pocas buenas noticias que tenemos también, tanto a nivel ambiental como a nivel nacional. Hace poco se festejó que se cumplió un año de que entró en vigor la medida precautoria. Hace un año se metió esta demanda de acción colectiva para proteger al maíz. ¿Qué es esta demanda colectiva? Bueno, pues esta demanda colectiva es un instrumento jurídico que permite proteger los derechos sociales. De hecho, México fue de los últimos países en América Latina que adoptó esta jurisdicción. La ventaja de esta acción colectiva, así es el nombre jurídico, es que nos permite por primera vez defender judicialmente nuestros derechos colectivos. Y en este caso, como mencionaba la compañera Monse, se defendió nuestro derecho humano a proteger la biodiversidad. ¿Por qué? Porque precisamente el maíz transgénico lo que hace es contaminar el maíz nativo, y eso está aprobado por científicos independientes desde el 2001. ¿A quién se demandó con esta acción colectiva? Pues primeramente a la SAGARPA y a la SEMARNAT, porque se tienen evidencias de que el propio gobierno ha introducido el maíz transgénico en las tiendas de Diconsa. y también se demandó a otras empresas transnacionales como Monsanto, Pioneer, DuPont, Dow y Syngenta. Los firmantes de la demanda pues son organizaciones campesinas como la CONOC, como la ANEC, organizaciones ejidatarias, dentro de, bueno, apicultores también, apicultores que ahora han sido muy afectados, como los apicultores que están en la península de Yucatán por la introducción de la soya transgénica, asociaciones en defensa de los derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria y algunos científicos también firmaron esta demanda. Después de que se interpuso esta demanda de acción colectiva, un juez federal determinó una medida precautoria. Esta medida precautoria ya cumplió un año. ¿Y qué implica? Pues que durante el juicio se suspenden todos los permisos de siembra de maíz transgénico a nivel experimental, piloto y comercial. Por eso ahorita también pues empresas transnacionales como Monsanto pues andan desesperadas porque están perdiendo miles de millones de dólares. Hay que decir que, bueno, no hay que cantar victoria al lugar a donde vamos. Pues nosotros como colectivo de Hijos de la Tierra a veces tenemos la fortuna de viajar por el país y al lugar a donde vamos encontramos trazos de que ya están usando pues agroquímicos, semillas presuntamente híbridas y que a veces están contaminadas y son transgénicas. Entonces, pues hay que también hacer un llamado de conciencia para que la gente vuelva a tener el control de sus semillas. Esa es la única forma en la que podemos proteger nuestra herencia y nuestro patrimonio, que la gente y las comunidades vuelvan a tener el control de sus semillas. Recordamos que aquí en México, el precio de la semilla del maíz es uno de los más caros, paradójicamente, ¿no? O sea, el precio de esta semilla del maíz es muchísimo más caro que inclusive en Estados Unidos. Y bueno, ahorita lo están sembrando porque muchas veces está subsidiado por el gobierno de México y bueno, también están subsidiando estos paquetes de agroquímicos que solamente contaminan la tierra. Mientras se olvida la tradicional forma de continuar produciendo maíz, que es la producción y manutención de la propia semilla, lo que además ayuda a la biodiversidad y a la permanencia de las especies y a que todo el coste de la producción anual dentro de la milpa sea mucho más bajo. Entonces, también una de las cosas que va encaminada a mantener el maíz natural es la producción del mismo campesino de su propia siembra y de su propia semilla. Bueno, pues aquí también queríamos aprovechar para hacer esta invitación a la cual pues nos hicieron también un eco nuestras compañeras del Carnaval del Maíz. Bueno, gracias a que un conjunto de activistas alrededor del mundo pues se ha puesto las pilas para trabajar en estos temas tan importantes como guardar el control de las semillas, pues ahora también hay una convocatoria mundial, un llamado a la acción por la democracia de las semillas, la comida y la tierra. Pues la idea es que nosotros que tenemos a lo mejor algún trabajo en huertos urbanos, a lo mejor nosotras y nosotros que vivimos en el campo y vamos a hacer algún festival o algún día del maíz, podamos inscribir nuestros eventos en esta alianza por la libertad de las semillas. Les pasamos la página, es seedfreedom.in, es seedfreedom.in, y la convocatoria concreta es a que las personas y las comunidades de todo el mundo reafirmemos nuestro compromiso por la libertad de la semilla, la libertad de los alimentos y la democracia de la tierra. Podemos crear cualquier evento que se nos ocurra, intercambio de semillas, a lo mejor enseñarle a las niñas y a los niños cómo germinar una plantita, una semillita, y la convocatoria está abierta desde el 20 de septiembre y termina el 20 de octubre. Estas convocatorias pues han sido ya fructíferas. Recordemos pues esta otra convocatoria de la cual les hablábamos, de la marcha en contra de Monsanto, que solamente en Estados Unidos tuvo eco en más de 130 ciudades de la Unión Americana. Pues ahora sí los dejamos con una rolita y regresamos en unos momentos más. Bueno, pues vámonos con una canción sobre el maíz y recordarles que pues una acción política también es irse por unos esquites, unos elotes, compartirlos con la familia y pues insistir en que es una alimentación mucho más significante para el cuerpo que los McDonald's o cosas así. Y aprender a hacer tortillas. Y saludar a estos compañeros que hicieron la actividad en la Merced, porque se me hizo una actividad con muy buen tino, el ir directamente a la gente que pues consumimos tortillas, donde vamos a comprar la comida de la semana, a decirle a la gente pues estos riesgos, ¿no? Y pues dejarle claro a los productores, a los vendedores, pues que queremos una semilla libre de transgénicos y la importancia que tiene, no solamente para nosotros, sino para todos, el que esto sea así. Y bueno, pues saludos a la gente que está impulsando el festival por el maíz y bueno, pues vamos a estarlos apoyando aquí desde el programa Hijos de la Tierra. Vámonos con música y regresamos ya para cerrar este tema, despedirnos y un tema que hay acerca de la lucha en el Politécnico. Así que vámonos con este tema y regresamos. Palomitas eran de maíz y los humanos tenían raíz. Hoy son transgénicos, genéticos clonados, biotecnológicos modificados. Hoy son parásitos, engendros mejorados, farmacultivos contaminados. Familias se quejan, se alejan, en el pavimento no pueden crecer. Nuestras semillas se pudren, se secan y se ponen viejas antes de nacer. Nuestras familias se quejan, se alejan, en el pavimento no pueden crecer. Estamos aquí de regreso en su programa Hijos de la Tierra. Les recordamos que si están escuchando este programa es porque están escuchando un medio libre. Los invitamos a que lo sigan haciendo, a que no odien a los medios, sino que los creen libres. Y pues nada más para recordarles que está esta convocatoria Palomearte. La van a poder consultar, como decían nuestras compañeras, en la página www.carnavaldelmaiz.org. Y esta otra convocatoria, la Alianza por la Libertad de la Semilla, y la página para inscribir sus eventos del 20 de septiembre al 20 de octubre es seedfreedom.in. Vamos a poner también la información en la página de Hijos de la Tierra. Les repetimos, la página es hijosdelatierra.espora.org. Y también nos pueden contactar vía Facebook, es Hijos Espacio de la Tierra, y Twitter, H de la Tierra. Ahí también nos pueden contactar, nos pueden también pedir informes y con gusto se los vamos a dar. Y bueno, antes de despedir esta transmisión, les tenemos dos noticias pequeñitas y la invitación a participar en los planes de acción que está convocando el Instituto Politécnico Nacional, que el día de hoy marcharon por lo menos 8,000 estudiantes en Zacatenco. Les contamos que se une además UPIXA y la ESIA, que es la Escuela Superior de Ingeniería, a el paro que se encuentra convocado para el día de mañana y para el día 30 de septiembre. Esto debido a las modificaciones en los planes de estudios y los reglamentos generales. Los compañeros mencionan que importantes materias en el ramo de la ingeniería se les están eliminando y que su proceso tiende a la tecnificación. Asimismo, se modifica el reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional, por lo que los estudiantes convocaron el día de ayer a una asamblea general. Los acuerdos de estas incluyen una marcha el día de hoy a partir de las 11 de la mañana de Zacatenco, el día de mañana, 25 de septiembre, de la Plaza Roja de Zacatenco a la Dirección General del IPN, y se convocan asambleas generales en todas las escuelas. Asimismo, el próximo martes 30 de septiembre, el IPN se va a paro general y continuarán las asambleas. Eso por un lado, y la otra invitación que les queremos hacer es a participar de forma solidaria con las compañeras, nuestras hijas de regreso a casa, que se encuentran desde el día de ayer en huelga de hambre frente a Los Pinos. Se encuentran en Reforma y Calzada del Chivatito, a acompañarlas y solidarizarse con ellas. Esas son las dos últimas antes de irnos. Sí, también hay otra invitación a una cena baile rumbo al primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo. Esto va a ser el próximo 3 de octubre, viernes, desde las 6 de la tarde. Va a estar Son de 14, Barricada Sur, Proyecto 21. Es en el Centro Cultural Zapata del Estuna, Avenida Universidad 779, Colonia del Valle. Tiene un precio de $200 y bueno, es para recaudar fondos ya para este festival que ya está casi en puertas a realizarse aquí en México, pero a nivel mundial, el contexto. Pues agradecerles a todos y todas que nos estuvieron escuchando estas dos horas, donde hicimos un recuento de varias de las luchas, noticias e información, así que los esperamos dentro de 15 días para que escuchen su programa Hijos de la Tierra. Recuerden que estamos esperando sus comentarios, sus observaciones, que nos envíen material en ese rinconcito donde se encuentran escuchándonos. Y pues saludos a todos y a todas. Un especial saludo también allá a la gente de Chihuahua, pues ahora que estuvimos con ellos en lo de la Alianza contra el Fracking y en el TPP, muchos saludos allá a Oveja Negra Batallones Femeninos. Y bueno, pues estamos aquí en su programa Hijos de la Tierra. Bueno, pues sí, nos despedimos. Aquí también parece que se van a despedir los demás compañeros. Y bueno, pues nos estamos viendo la próxima semana. Los invitamos a que visiten la página www.hijosdelatierra.espora.org y que compartan el material que ahí se difunde. Gracias por oírnos en sus lugares de como radio escuchas. Les recomendamos, si van por gorditas y sus tacos de maíz, vayan en bicicleta. hasta el cobarde con el pasar de los años. El hombre sigue la tarde, lleva el triunfo entre sus manos. Ahora sí lloren poblanas, lloren con resignación, que mi voz ya no se escucha y su llanto es mi pregón. Siempre la dicha poblana. Hasta de llorar dan ganas. Hasta de llorar dan ganas. En ver aborrecimiento, en ver aborrecimiento de aquella mujer tirana. Se llevaron mi canto y mi sentimiento.